distancia que divide todo lo que fue y lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hace realidad. Solo por amor de ser, solo con amor de ser, voy a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé y lo que amaré. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y ahora ya desangra un nuevo corazón. Solo por amor de ser, solo con amor de ser, vuelvo a desaparecer, desaparecer. Y en las guitarras, Pablo Vació. Que divide todo lo que fue y lo que será. Estoy mirando como esa vieja psicodelia, estoy fijándome como viene y va. Solo por amor de ser, solo con amor de ser, vuelvo a desaparecer,